me he sentido así. Mi corazón arde por ti. Toma todo lo que soy, es tuyo. Eres el único Dios para mí.